Usaca abierto. Los martes, el Museo en Antena. Hola, hola, hola, buenas tardes a todas. Hoy es nuestro último programa aquí en este espacio de Radio Universitaria, en Usaca Abierto. Y os cuento un poquito. Vamos a tener una primera parte con nuestros compañeros de Solo para Locos, No para Cualquiera, y después una segunda parte en la que vamos a haceros un avance de la próxima programación del MUSAC. Tenemos muchos meses por delante, no vamos a poder contaros todo lo que va a ocurrir, que van a ser muchas cosas, porque ya sabéis que cerramos exposiciones en breve. El 21 de junio se acaban estas exposiciones y hasta el 9 de julio no volvemos a inaugurar, pero sí que queremos por lo menos hoy haceros un breve resumen de, bueno, de novedades, de actividades para hacer en el MUSAC. Pero antes, solo para locos, no para cualquiera. Una mattina son alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, un partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Buenas tardes. Fernando. Hola, buenas tardes. Y Jaime. Hola, buenas tardes. ¿Y el tema de hoy, Luis Carlos? El trabajo así en general, que es lo que ha dominado en la historia, ¿no? Pero tendríamos que remontar a edades más antiguas, donde no existió. Y la gente vivía de forma nómada o estaba asentada sobre un terreno, no existía el trabajo. La llamada edad de oro, según los autores griegos, Hesíodo, o el mito del paraíso perdido del Génesis, o el mito órfico, el mito pelasgo, que hablan de la edad de oro y donde no existía el trabajo. Continuamos entonces. Veo que tienes un libro ahí, Jaime. Cuéntanos. Sí, es El aullido de Ginsberg. También eran capaces de hacer programas para locos y no para cualquiera, incluso poemas para locos y no para cualquiera. Y ahora parece que volvemos a leerlos, cuando menos en nuevas traducciones y en nuevas versiones. Lo que pasa es que aquí en España podían soltar de una vez a Ángel María Panero, ¿no? ¿No te... A Leopoldo. ¿Eh? A Leopoldo, que lo podían soltar. Que lo podían dejar libre, ya, para que escriba sus versos, que son interesantes. Y no siempre ahí en un psiquiátrico, ¿no? Está en tratamiento ambulatorio, más o menos como tú, ¿no? Ah, sale algo. Parece que su madre... Sí, pero su madre se murió. Ya se murió su madre, además no quería verlo en casa ni nada. Pero está en un... Normal. En Canarias, ¿no? Está en Canarias. Sí, en Canarias. Pero debe estar en situación de... De externo, de vamos. Viviendo en alguna casa afuera, una situación no exageradamente complicada, cuando se supone que es un enfermo crónico, vamos. Tenemos que hacer el esfuerzo el año que viene de intentar localizarle, ¿no? Y invitarle a hablar. Aprovecho para felicitar al Ayuntamiento Astorgano, que ha comprado la casa, el panero, y está restaurándola. Va a quedar muy bonita. Y es de esperar que recuperen todos los archivos de Panero, porque Panero, tanto padre como hijos, tenían buen archivo. De todas maneras, estábamos con el trabajo, esa maldición bíblica que nos toca a todos, ¿no? Sí. Claro. Parece que el paraíso significa en hebreo prado o jardín. Y claro, se cuenta como se cuenta y como nos lo han contado nosotros en aquella asignatura llamada Historia Sagrada de los años 60, ¿no? Claro, y el trabajo significa, que decías tú en una previa, algo así como tres palos. Tripalium, sí. La etimología es tripalium. Y era como un látigo con tres brazos añadidos y que tenían la fusta y servía para eso, para fustigar a los... Para fustigar a los que tenían que trabajar, a los esclavos, suponía, ¿no? Sí, a los esclavos, claro. Y a las bestias también, ¿no? Bueno, hombre, tampoco... No en esa la consideración de esta gente no había mucha diferencia, es más, una bestia tenía cuatro patas y un esclavo dos. Ya. En Roma el esclavismo estaba muy extendido, era más... Casi más que los ciudadanos romanos, ¿no? Hombre, ser ciudadano en Roma era tan complicado como ahora mismo en Andorra, ¿no? Ya. Tenías que ser hijo de, hermano de, tenías que estar dedicado a una profesión pública o ser guerrero, ¿cómo eran? O ser milites, ¿no? Eran milites, milites, sí. Militis, o eso, si no eras ciudadano libre. Ya. ¿No? Luego, cuando se fueron creando estas ciudades españolas, Astorga, Cerica Augusta, Emérita Augusta, esas de jubilados emérito, fue con las legiones que trabajó Augusto en sus principios para combatir a Marco Antonio. Itálica, concretamente, está... Pero los trabajadores los traían de fuera, los trabajadores sí, para las minas de las vivir, médulas. Sí. Y... Le llevaron a la juventud de soldados y todo a vivir la vejez. Claro. Itálica pegada a Sevilla es una creación total. De todas maneras, fíjate qué cosa más curiosa y el cambio que ha dado el concepto del trabajo, ¿no? El trabajo concebido en la antigüedad como una esclavitud, ¿no? A sucesivas escuelas han ido creando el trabajo primero como fuente de satisfacción moral, ¿no? La filosofía católica o la filosofía cristiana hace un elogio del trabajo incluso como para ganar el cielo, ¿no? Santo Tomás, por poner un ejemplo, ¿cuál es el criterio que tiene o que sigue Santo Tomás sobre el trabajo? O luego ya otras filosofías más así conciben el trabajo como una cosa que genera valor al hombre, y no solo valor, sino valor económico y riqueza a los estados y estas cosas, con lo cual el trabajo, la consideración del trabajo, porque el trabajo siempre es igual de esclavizante, ¿no? Mira, esa la condición del trabajo va cambiando. Sócrates y sus discípulos son los que tienen esa teoría del trabajo y desarrollo. Y ahora estamos en lo que se llama desarrollo sostenible, que eso no tiene ni pies ni cabeza. Si se quita mucho la naturaleza y se le devuelve muy poco, esta se es insostenible el desarrollo. No es sostenible. Por eso hablan de medio ambiente. El otro y medio por eso hablan de crisis ahora. Yo no sé de dónde se sacan esto. La crisis también vamos a hablar hoy por la tarde. Yo creo que es un tema que parece que está como muy de moda, ¿no? El año de la crisis está. Pero no hay que olvidar que no es la primera crisis que sufre el sistema capitalista. Y en fin, sí, pero es la primera vez en la que yo oigo a los liberales decirle al Estado que intervenga para poner la pasta. Es una cosa que me parece alucinante. O sea, toda la vida, ¿no? La gente que plantea un Estado fuerte y un Estado fuerte con unos servicios públicos fuertes y tal, se ha enfrentado a una gente que dice, no, miren, el mercado, la economía y tal se autorregula, aquí se autorregula todo, ustedes no tienen por qué ocuparse de estos, ustedes déjenos a nosotros ganar pasta, incluso regular los mercados, hasta laborales, ¿no? Y tal. Y esos mismos, es curiosísimo, ¿no? Son los que ahora le dicen al Estado, no, es que tiene usted que inyectar pasta porque el sistema no la tiene, ¿no? Es una cosa que a mí me parece increíble. Es la primera vez que se da, yo creo que es una crisis en la que se da paradójicamente que la respuesta de decir se necesita un Estado más fuerte proviene de aquellos, ¿no?, que en un modelo liberal desaforado se esfuerzan o se han esforzado desde todo este tiempo en reducirle carga al Estado y en especial en aligerarle pero del dinero. No, yo no estoy del todo de acuerdo porque parece que hablas como que una cosa es sistema económico tal y otra cosa es el Estado, que ahora está pidiendo el Estado está dentro del sistema, lo que sí, parece sí. Que ahora se va a hacer más evidente que nunca. ¿No? Sí, pero la gente que está solicitando la colaboración del Estado es la gente que siempre ha dicho que cuanto menos carga y menos peso tuviera el Estado y cuanto menos se metieran los mecanismos económicos... Hasta que han podido. ¿Y ahora cuánto? Mismo ya no. Joder. Ahora ya necesitan toda la ayuda de todos los mecanismos sociales. Porque se lo han llevado todo, se lo han llevado todo a una historia absolutamente privada y entonces ahora mismo pues para historias de carácter público no queda. Quiere decir, yo ya tengo lo mío, ya tengo mi botín, ¿no? Y ahora resulta que si quiera usted que yo siga cumpliendo mi labor dentro del sistema, aliménteme. Con lo cual, quiero decir, las cuestiones estatales quedaba cuando había sobras. Ahora no hay sobras, con lo cual ahora no hay Estado, no hay... No solo no hay eso, sino que hay hipotecas, o sea, se está pidiendo al Estado que se hipoteque, o sea, que hipoteque el futuro de tu niño, ¿no?, hasta que tenga 70 años, para seguir alimentando la maquinaria, ¿no?, que enriquece a unos pocos y como se ve cuando hay que tira y empobrece el resto, ¿no? Es una cosa paradójica. Bueno, pero antes de ponernos tan serios, vamos a hablar así, a lo mejor, Luis Carlos, tú, por ejemplo, me comentabas antes de entrar, ¿qué opinas tú del trabajo? Que la mayoría de gente lo hace, pero no le gusta. Lo interesante sería hacer cosas, de ahí viene la palabra esa que dijimos, tripalium. Lo interesante sería hacer cosas interesantes que a ti te gustaran y que además tuvieran una repercusión en tu entorno, ¿no? Pero entonces ya no lo llamaríamos trabajo, a lo mejor sería una ocupación, ¿no? Algo, sí. Bueno, donde ocupar tu tiempo de una manera... Pues ahora los sindicatos le bailan el agua a los capitalistas con esta historia de que más trabajo, más dinero. Y ¿sabes usted? Los sindicatos son una especie de mafia. Tal como están concedidos ahora, son así. Sí, pero si el planteamiento es clarísimo, es, yo no sé si recordáis la ley del valor de Marx, el tratamiento es muy claro, el trabajo... ¿no? Como cuestión que genera valor y los sindicatos, digamos, como los bancarios de ese valor trabajo o como la gente que es capaz de ponerse en un lado para negociar el precio del valor trabajo. Eso es una cosa que es muy clara. Pues ahora que hablas de Marx, vamos a oír un tema y después nuestro compañero Fernando nos va a leer la biografía de Karl Marx. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! ¡Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Come mucho paro, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¿Cómo está la vida hoy? ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y a un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos de amor al trabajo! ¡Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas, agradecimiento. ¡Somos enanitos! ¡Somos los siete enanitos! ¡Pero en este cuento blanco de nieve no voy a con ellas! ¡A fichar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de brindar! ¡Los enanitos buenos al patrón han de matar! ¿Se me está oyendo? ¿Se han ido los enanitos ya? A ver, Fernando, ¿nos vas a leer la biografía de Marx? Sí. Venga. Como personaje importante del siglo XX, sí. Carlos Marx merece un vistazo exhaustivo sobre su vida. Carlos Marx nació en Treveris en 1818, hijo de un abogado judío. Estudió en Bonn y en Berlín y se doctoró en Jena en 1841 con una disertación sobre la filosofía de Epicuro. En vista del trato de que fue objeto su amigo, el profesor de teología Bruno Bauer, y en atención a él, renunció a su intento de lograr una cátedra de profesor agregado en Bonn. Marx fue primero colaborador y luego director de la Rheinische Zeitung, hasta que, habiendo sido suprimido este periódico, pasó a París en 1843, y allí, junto con el neo-hegeliano Rugg, esforzóse por editar los anuarios franco-alemanes. Fue también en París donde trabó amistad con Federico Engels. Marx, que en sus estudios se había ocupado principalmente de la filosofía hegeliana, tuvo en Francia ocasión de conocer el socialismo más de cerca. Expulsado del país a instancias del gobierno prusiano, trasladóse en 1845 a Bélgica, donde en el 47 publicó contra Proudhon La Misère de la Philosophie y en colaboración con Engels escribió el Manifiesto del Partido Comunista. La revolución de 1848 llevó a Marx de nuevo a París y a Colonia, iniciando en esta última ciudad la publicación de la Neue Rheinische Zeitung. Allí se agregó a su círculo La Salle. Expulsado de Alemania y de Francia, Marx pasó a Londres en 1849. En la capital de Inglaterra dedicóse, junto con Engels, al estudio de esta nación, la más avanzada socialmente, y de sus trabajos verificados en el British Museum surgieron sus obras más importantes. La familiarización con las condiciones de trabajo de la Gran Bretaña constituye el tercero de los momentos cruciales en la carrera ideológica de Marx. En 1864 pasó a ocupar un puesto destacado en la Asociación Internacional de Trabajadores, de reciente creación, puesto que abandonó cuando el fracaso de la Commune de París y la oposición interna de los grupos anarquistas acaudillados por Bakunin le hicieron creer inútil la persistencia en la lucha. Ahora que dijiste de la miseria de la filosofía, ¿tiene respuesta o es respuesta a la filosofía de la miseria? La miseria de la filosofía. De Proudhon. Sí, no, pero es al revés. Es Proudhon el que escribe y Marx el que contesta. Ah, bueno. O sea, Proudhon es el que hace todos los planteamientos económicos, en ese caso, sí, casi económicos, de la creación en la filosofía de la miseria. Y en la miseria de la filosofía, en la miseria de la filosofía, Marx le contesta. Nadie te escucha. Claro. No, habla Luis Carlos, querías hablar. No, que la Primera Internacional fracasó porque se impusieron las tesis llamadas de Bakunin. Y por eso que nos ha dicho este, que algunos se lo entregaron a la comuna y tal. No tengo yo muy estudiado la Primera Internacional, que es bastante básica para hablar de estos temas. Pero, ¿y la vigencia que tiene ahora mismo el Capital? No sé, Marx, quiero decir, seguimos hablando en términos de lucha de clases, yo creo que ya eso no tiene mucho sentido, no sé qué opináis vosotros. La historia del capital y el Estado, las dos cosas juntas, como diría Hebel o Hobbes en el Leviatán, que esto es solo para locos, no para cualquiera, es una frase de Hermann Hesse, pero Hermann Hesse copia de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. En el Leviatán explica el absolutismo total, eso se debe ir. Y es lo que estaban ejerciendo algunos reyes, como Luis XIV, habían ejercido unos cuantos años antes, cuando Hobbes escribió el Leviatán. Uh-huh. De todas maneras, yo sí pienso que Marx está vigente, lo que pasa es que no se puede tratar al Capital como a la Biblia. Hay gente que... Y luego, lo que sí que necesita, pero a marchas agigantadas, es toda una revisión de los conceptos de los historiadores marxistas y luego fundamentalmente de la economía marxista. Que el 80% de la gente que es economista y pretende conocer a Marx no ha pasado, yo creo que, de leer La lucha de clases en Francia, que no es un libro exactamente de economía, ¿no? Y además yo creo que es Marx y Engels en este caso también. Y bueno, la verdad es que si lo repasas, y lo repasas, ya digo, en especial la crítica de la economía política, que son los grundises, yo creo que puede estar perfectamente de actualidad. Lo que es más complicado es que esté ahora mismo el método de análisis vigente. O sea, que tú ahora mismo, no sé, pretendas curar a un enfermo psiquiátrico a golpe de psicoanálisis es más que discutible, ¿no? Bueno, pues que pretendas dar recetas para la actual situación del mercado a golpe de una teoría que tienes económica, que tiene 70 años, tiene cierta dificultad si no la revisas. Hay algunos intelectuales que han seguido a Marx, lo han estudiado a fondo, como George Lucas, Gramsci, Lucas húngaro, Gramsci italiano, Althusser, que años, yo te diría, vete a ver lo que está haciendo Paco Fernández Boy en la Universidad de Valladolid ahora mismo, que yo creo que sigue manteniendo todavía bastante la órbita marxista, incluso de análisis marxista y eso. Y esos ya serían trabajos pues del año 99, del año 95 y tal, pero joder, Lucas, o estos te encuentras que son tipos de los años 50 con todo lo que ha revolucionado todo lo que se ha revolucionado la sociedad del capital. O sea, no se puede analizar ahora mismo un sistema en el que se puede, pues la pasta puede circular libremente, no puedes utilizar un elemento de análisis del siglo XIX que tardaba una transferencia bancaria en llegar 45 años. Sí, meramente material, con un análisis meramente material, materialista, claro, del sistema económico, a eso sí me estoy refiriendo yo. La filosofía es el materialismo histórico. Sí, pero ahora mismo yo creo que los frentes tienen que abrirse mucho más, porque aquí ahora hay muy poca gente que se pueda autodenominar clase proletaria. O sea, ahora mismo hay que hacer un estudio también social de lo que ha ocurrido, de cómo se ha resituado las clases medias, de cómo de las historias personales y subjetivas, de cómo se sienten las personas en el sistema. Hay gente que se siente muy privilegiada de estar hipotecada y casada, en fin, que creo que los análisis deberían de abrirse más y no centrarse solamente en un estudio económico de la situación. Si tú defines como proletario al trabajador industrial, yo es que creo que eso es el paradigma. O sea, que más para definir al proletario, a lo que llama el proletario, te tiene que colocar algo que tú veas y entiendas, ¿no? Pues yo te estoy diciendo que no es la Biblia, no te lo tienes que creer a pies juntillas, ¿no? Entonces te coloca, ¿qué es el ejemplo que él tiene en ese momento? Bueno, pues el del trabajador industrial de las cuencas, o el trabajador industrial inglés, ¿no? ¿Y qué es lo que él analiza? La evolución de los sistemas de clases o las relaciones entre clases, ¿no? En una sociedad y cómo llega la industria. Cómo llega la sociedad industrial y cómo se establecen las relaciones de poder y las relaciones económicas en una sociedad industrial, ¿no? Ese proceso está superado. Pues seguramente no. Es decir, seguramente los procesos de adquisición o de alienación del valor que era lo que Marx te venía a decir era que había unos que eran más ricos porque de lo que tú currabas se sacaban ellos tres sin currárselo, ¿no? Plus varias, la situación en este momento no es que sea parecida, es que es escandalosamente generalizada. Marx fue el primero que estudió el capitalismo y el que mejor lo estudió a fondo. Y sobre Marx hay un estructuralista francés que se llama Louis Althusser, que debió tener hace unos años una pequeña cosa que le mató a su mujer, nada menos, la estranguló, que habla de cómo leer el Capital, cómo llega a más de 4 o 5 libros estructuralistas. Y yo creo que con el incidente ese se ha quedado como... Desde el punto de vista práctico y hablando del pensamiento de Marx, yo os recuerdo que únicamente existen ahora mismo dos naciones que aplican ese pensamiento, que son Corea del Norte y Cuba. Nos ha dejado de lado, macho. Marx decía que la revolución se debe hacer en una civilización burguesa. No proletaria como era la rusa, ni campesina. En una revolución, primero había que hacer la revolución obrera. Después la dictadura del proletariado y al final vendría el socialismo y luego el comunismo. Luis Carlos, aquí hay otro que dice... Que sería, termina. El paraíso en la tierra a base de trabajar. Lo que estamos hablando es de trabajo. Cuando se llega al comunismo y la base de trabajar, hacer cosas maravillosas. Y sin embargo, te silenciaban a todos los poetas, que son los que más chispa tienen. Mayakovsky se suicidó y Czernin, este Einstein, el de la escalera de sí, la el acorazado Potemkin, sí. También tuvo que largarse por ahí unos sí, años. Y sí, sí. No recuerdo yo muy bien cómo era. Ah, sí, ahora ya está. Era, han publicado un libro de Vasily Grossman que se llama Vida y Destino, allá era un año o una cosa así, que es un poco la disidencia desde dentro, ¿no?, hasta el final, que yo recomiendo la lectura. Es un ladrillaco, son 600 o 700 hojas. Pero ¿no hay una versión resumida? No, hija, no, merece la pena. Y luego hay, por ahí hay gente como... Es que hay en esas cosas de las novelas o de las biografías de gente rusa silenciada, hay mucha parte de Mayakovsky y de estos. Hay gente incluso que contribuye, vamos, desde el principio, Mandelstam, por ejemplo, ¿no? Mandelstam desde el principio estaba fuera de digamos, de lo que era la órbita marxista, y entonces ni agua, ¿no? Y Chekhov. Claro. Chekhov también, porque se marchó a 10. Y sin embargo, con otros este fueron otro, el de los listos, el otro de los listos también. Nabokov. Bueno, estáis hablando de muchos literatos, pero nosotros acordaos que tenemos nuestra propia aportación en la literatura, que es El Trovador del Tiempo, que es José Méndez. Le vamos a llamar porque nos va a leer dos poesías desde su casa. Pero yo lo que te decía antes, cuando hablabas, Luis Carlos, de que decía Marx, ¿no? Creo que haberte entendido, que no se puede hacer la revolución en una sociedad campesina, es que se tiene que hacer con las clases medias y demás. Sí. Te leo cita de Henry Ford. Está bien que la gente de esta nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hiciera, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Ya. O sea, creo que muchas veces es una cuestión de que no sabemos muy bien cómo se están moviendo las cosas, porque si, creo que es una cuestión de no es una cuestión de política, de si soy materialista o no, eso comunista es una, o no. Es que eso es una tesis muy si anarquista, ¿no? El que la cultura te hará libre. Si entiendes cómo funciona esto, pues es que es muy raro que una persona, que un ser humano pueda... Hay veces se puede lo que... Sí. Los automóviles, Ford. Sí. Fue el que dijo aquello, el que creó el trabajo en cadena. Trabajo en cadena. El del fordismo, sí, sí. Claro, es que si saben cuál es el mecanismo, pues fíjate tú, qué lío, ¿no? Claro, que qué lío. Pues a lo mejor habría que empezar por entender un poco cómo va el mecanismo, en vez de teorizar con cuestiones de más, del capital, de libros, no. Intentar entender las cosas también en nuestros contextos particulares, vitales, de, bueno, y esto por qué está ocurriendo. Y los momentos de crisis creo que son los más adecuados, sin duda, porque a todos nos afectan. Claro. ¿Tenemos a Méndez? ¿Tenemos a Méndez? A ver si nos... ¿Méndez? Hola. Hola, buenas Méndez. Tardes, qué alegría. Hola, guapa. ¿Cuánto tiempo sin sí, escucharte? Señor, sí. Bueno, pues aquí estamos hablando un poco del trabajo y ya sabes, con estas tertulias que nos marcamos. ¿Nos vas a leer algo? Sí, voy a leeros dos versos, dos poemas míos. Ajá. Que encabezan mi libro de reflexiones entre soledades. Oye, ¿quiénes están ahí? Mira, estamos... es que tenemos ahora problemas, no sé si te están escuchando los compañeros, pero están Fernando... Dile hola, a ver si te escucha. A ver. Hola, Fernando. José. Sí, os escucháis. ¿Está Luis Carlos también? Hola. ¡Luis Carlos, hombre! y tenemos aquí también a Jaime. Hola, Jaime. Méndez, pero yo no te oigo porque no tengo los cascos puestos y cuando me los pongo no soy capaz de oír nada. Vale, así pues, que chilla. Un saludo. Un saludo muy fuerte. Bueno, Belén, voy a empezar por uno que está dedicado a la libertad y empieza así. Quiero sentirme libre, quiero sentir el húmedo aire de otoño, quiero que mis alas casi amorfas alcen por fin el vuelo final, quiero que las miradas indiscretas llenen de críticas mi rostro mientras paseo, y al atardecer volar con la imaginación sobre los acantilados rocosos de la gran ciudad, y hallar tu rostro impregnado de amor, amor libre como ninguno, que nos permita soñar en la realidad, y disfrutar y gozar, y volar de nuevo junto a ti, libertad, a la que tanto amo, sobre los rojos tejados de mi pequeña ciudad, para así, al amanecer, llegar sobre los acantilados rocosos de la gran ciudad. Bueno, este es un poema que escribí ya hace 9 años, y está dedicado a la libertad. Y voy a recitaros otro que es una declaración de amor a una princesa imaginaria. Va así. Las guirnaldas crecen en tu piel, mientras la mía se marchita. Tu joven boca es miel, de esencia de rosas, y construyo mis amores en el recuerdo del olvido, el recuerdo del olvido. Así eres tú, egoísta y sensual, y yo te quiero y te espero en el recodo del camino. Así te deseo, joven, jovial, etérea. Y entre los ojos de la aurora, yo repito tu nombre con la angustia de un corazón roto, y así te transmito a lo lejos el gemido de un desamor por el que te estuve enamorado. Ah, un amor perdido, más o menos. Más que una declaración de amor, uh-huh. Un amor perdido. No habléis, que estoy en el programa de radio. Cosas del directo, ya sabes que aquí esto pasa mucho. Una bueno, pues un saludo a todos, Belén, y espero en la próxima estar claro ahí. Claro que sí. Ya sabes vosotros. Que hoy es el último programa de la próxima temporada. Para la próxima temporada te esperamos aquí con los brazos abiertos. Necesitamos tu poesía, Méndez. Tienes todo el verano para producir poesías y poesías. Oh, tengo cientos de poemas. Cientos de poemas para sacar. Tengo cientos. Un abrazo. Vale, adiós. Adiós. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones. Ya estamos en el aire de Luz Roja. Venga, vamos a hacer un poco de recopilación. Palabras de los tres, el que de los cuatro y el que menos habla. Pues más ponderado, venga. No, en plan recopilación, pues hacer ver que el trabajo es necesario, que ninguno tenemos una llave para abrir la puerta que nos lleve al trabajo, y bueno, pues poco a poco iremos desentrañando su misterio. Así me gusta. Sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. No, es que no, me ha hecho mucha gracia porque justo Ferran te ha dicho que el trabajo es necesario, ¿no? Es necesario, sí. Claro, ha sido un poco un contrapunto interesante, pero me ha dado la risa, lo siento. No vas nada. Pero casi es mejor que lo del aullido de Ginsberg. Mira, el otro día saqué del País, un artículo de Javier Riollo, que viene un poco a cuento de este final y de un poco estas cosas de una generación rara que hemos hablado desde el principio, y os lo voy a leer porque es mucho más corto que Aullido, que casi es un libro barato, vale 10 euros, os recomiendo que os lo compréis y haréis un favor a los libreros, que en alguna época del tiempo fue mi oficio ese. Dice, cuando fuimos drogadictos, dice, no estuvimos en las fiestas de la Factory en Nueva York, ni fumamos kiff en Tánger con Burroughs, ni con Ginsberg, ni siquiera con Paul Bowles, como parecía haberlo hecho todo el mundo. Pero ya habíamos leído Aullido y El almuerzo desnudo, y comenzábamos nuestro discreto camino salvaje. Conocíamos las tristes canciones de la hermosa Nico. Estuvimos en el primer concierto que en Madrid dio el colocado Lou Reed y el San Juan Evangelista. Cuna de drogotas, de jazz y de flamenco fue nuestro refugio. Todos fuimos drogadictos, el resto eran tipos raros. Alegres del estilo Viva la Gente, seguidores de María Ortiz o candidatos a llevar bigote. Éramos cultos y malditos, habíamos tomado malasaña. Después de haber viajado, de haber tomado nuestras cabezas con polvos, de haber viajado con LSD y de fumar cosechas de ketama. Algunos se movían por los caminos de falsos paraísos que entraban por las venas y te llevaban hacia la nada, más cerca de la evasión que de la revolución, enterrando Franco y cambiando la música y las letras quejicas de los cantautores por las ternuras del pop, la moda juvenil o las ganas de matar hippies en las CIEs. Los tiempos habían cambiado. Nos tocaba admirar el alma bohemia de los drogadictos, desde ese caballero llamado Sherlock Holmes, que ocultaba su adicción entre las paredes de la biblioteca de Baker Street, siendo capaz de alternar una semana de cocaína con otra de ambición, hasta los hermosos cadáveres de nuestros ídolos del rock. Seducción fatal, atractivo camino de imperfecciones que había matado a Joplin, Hendrix o Morrison, pero también el alimento culpable de que Burroughs siguiera escribiendo. Soy realidad y en realidad estoy colgado. Dadme una vieja pared y un cubo de basura y por Dios que me sentaré ahí para siempre, porque soy la pared y el cubo de basura. Pero necesito a alguien para sentarme ahí y mirar al cubo de basura y a la pared. Esto es, necesito un huésped humano. Me acuerdo de Antonio Vega. Le recuerdo joven y atrapado desde aquellas noches del Penta y desvalido entre la pared y el cubo de basura, con la mirada herida y el corazón desnudo. No había manuales del usuario para las drogas, o no servían ni a quienes los escribían. Bien lo supo Eduardito Haro Ibars. Muchos se perdieron en aquellas navegaciones sin rumbo. Otros nos salvamos. No sé bien cómo, pero sí para qué. Aprendimos a batear la basura y a ser suficientemente cobardes como para no querer compartir la nómina de ángeles ni demonios caídos. Eso es lo que tengo que decir. Que me parece que viene a cuento del Aullido y de lo que hemos hablado de las generaciones, y además coincide pues con un pequeño homenaje a otro colgado de la música que se nos fue hace poco, Antonio Vega. Pues yo tengo un libro de poemas de Jim Morrison traducido al castellano, pero que no son las canciones del horror, son poemas aparte. Y una cosa que estaba en Fundamentos. Sí, y se fue a París a escribir su poesía y dejó unas cuantas cosas por ahí que lo recogieron al final y lo han publicado. Lo tengo, suena fuerte, sí. Pero poeta urbano, son dos cosas que se contradicen. ¿Por qué, hombre? Se puede ser poeta urbano, pero la poesía tiene que ser de pueblo. Coño. No como esto, sí, sí. Tiene que ser sobre la naturaleza, sobre el amor. Un tipo tan silvestre como Lorca hizo poeta en Nueva York. Ya lo sé, pero ¿cómo pone la gran ciudad? ¿Cómo la deja la gran... Joaquín Sabina es un poeta urbano de muchos quilates. Sí. Yo creo que es una contradicción en términos. Poeta, naturaleza. Las mejores poesías están hechas sobre cantos a unas montañas. O... Qué descansada la vida del que oye del mundano ruido, ¿no? Fray Luis, sí. Claro, claro. Pero es que en su época ya había ruido, pero no era lo de este. Todavía era una época benévola. A él le metieron 5 años en la cárcel. Por traducir una cosita del... Horacio, ¿no? ¿O qué era? De Horacio y del cantar de los cantares. Cantar de los cantares. Uh-huh. Y fue cuando dijo que ya fuimos ayer. Decíamos ayer, a los 5 años de marchar. Bueno, ¿algún comentario más? Yo es que tengo aquí una cosita que sí que me interesaba contar, porque precisamente... con la temática de este, del programa de hoy, venía, vamos, más que a cuento. Mañana mismo empiezan unas jornadas de charlas, debate y cine en el museo, en el MUSAC, organizadas en colaboración entre la Red de Apoyo Mutuo de León, que es una red, no sé si conocéis, que se ha creado, bueno, con este tema de la crisis, de gente del Movimiento Antiglobalización de León, del extinto movimiento, y otros grupos activos de la ciudad han creado una red. Y esta red, junto con el Departamento Educativo del MUSAC, pues hemos elaborado una serie, pues un programa, como os digo, que está precisamente, o que intenta analizar la situación de la clase trabajadora en el contexto de la crisis, o sea, como este tema de actualidad. Entonces, comienza mañana, bueno, empezó el jueves pasado en realidad con una película, con La Corporación, que se pudo ver el jueves pasado a la, en el MUSAC a las 8, pero comienza mañana en su formato charlas con Javier Sálava, que supongo que os sonará, es catedrático de ética en la Universidad Autónoma de Madrid, y mañana a las 8 de la tarde pues le podremos tener en el museo dándonos esta conferencia inaugural para el resto de jornadas. El fin de semana estará el colectivo Ciudad Lineal de Madrid, que es un colectivo barrial que trabaja sobre la población en situación de precariedad. Proporciona asesoramiento sociolaboral y promueve relaciones de ayuda mutua. Su intervención en este proyecto aborda el impacto de las políticas neoliberales sobre los derechos sociolaborales y se estructura en torno a dos charlas: evolución de los derechos sociolaborales hasta la crisis, y por otro lado la charla del día siguiente, del sábado por la mañana, la repercusión de la crisis en los sectores sociales más desfavorecidos. Viene también el colectivo La Sarsa, que es una red solidaria contra los despidos y los cierres de empresa. Os cuento un poco más sobre ellos. Es un movimiento social en el que confluyen viejas y nuevas formas de lucha contra la precariedad. Surge a partir de la certeza de que el trabajo sindical, democrático y asambleario en la propia empresa es imprescindible, pero no suficiente. En la actual situación de segmentación de la clase trabajadora es necesaria también la articulación del trabajo de base en el marco territorial, complementando la organización de la resistencia dentro de las empresas para conformar un frente contra la precariedad. Como veis, pues van a ser dos charlas, debates, seminarios de dos colectivos que trabajan de forma muy diferente. Unos más desde las estructuras, tal vez, empresariales, sindicalistas, y Ciudad Lineal más desde estructuras de colaboración con el barrio. Pero para contarnos más de este proyecto tenemos a Pilar, de la Red de Apoyo Mutuo de aquí, de León, y la voy a dar paso ahora mismo. Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí terminando el programa de hoy, estaba como muy enfocado, muy dedicado al tema del trabajo, y bueno, era obligada referencia las jornadas que comienzan mañana con la conferencia de Sálava en el MUSAC, y bueno, te llamábamos para que nos explicaras un poquito más el porqué también de la elección de estas charlas, debates, talleres que vamos a tener en el MUSAC este fin de semana. Bueno, el de la red de apoyo es un poco... Es fundamentalmente incidir en el contexto en el que estamos. Desde luego no a lo loco. Pretendemos contribuir un poco en el proceso de identificación de la realidad, interpretación y, ahí está Sálava, pasar de la interpretación al posicionamiento para transformarlo, ¿no? Es decir, esperamos de él esa labor del filósofo que no se queda en una posición estoica, que sea capaz de analizar el proceso histórico en el contexto en el que estamos, que ha llevado a que los trabajadores tengan una mentalidad como la tienen en la actualidad, que es distinta hace 20 años y hace 30 aquí en el Estado español. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Creemos que es muy importante destaparlo. Queremos servirnos de gente que tiene capacidad de pensamiento para ello y que nos ayude. Es decir, como le decían a Miguel Hernández los luchadores, tú que sabes escribir, defiéndenos. Bien, la gente que tiene capacidad de pensar, que nos ayude a identificar la realidad para ver cómo podemos intervenir y que ellos intervengan en ella. Y eso esperamos de un hombre con una alto nivel de ética, ¿no? Es decir, que rompe bastante con con esta crisis moral del sistema, ¿no? Sin duda. Sí. El viernes 29 de mayo a las 8 de la tarde tenemos otra charla debate, la crisis y la situación de la clase trabajadora. Va a estar Xavier Gracia, del colectivo La Sarsa. ¿Nos puedes contar un poquito de ello también? Mira, este Gracia es un hombre que participa en un seminario de economía crítica que se llama Taifa, y estos han editado como esta será la última, como cuatro revistas de estudio, ¿no?, sobre la realidad. Pues una era sobre crisis y sobre fiscalidad y sistema público, otro sobre el proceso de precarización de la sociedad, el empleo también, ¿no? En la actualidad ha estado trabajando, como muchos otros economistas o del sistema o alternativos, ¿no?, sobre la identidad del sistema y sobre y cómo ha sobrevenido esta crisis y a cuándo cuándo situarían el arranque de esta, ¿no? Entonces, han conformado con cuatro artículos de miembros de este seminario de economía crítica, han conformado pues una pequeña edición que yo creo que contribuye desde la óptica de las trabajadoras y los trabajadores a identificar lo que sucede. Es muy difícil a veces de sacar conclusiones que sean orientativas para nuestro intervenir y participar en la vida, pues desde lo que se transmite a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, se necesita estar sentado, oír, poder preguntar, tener respuestas que nos aclaren cosas, y en esta línea queremos contribuir a una situación que es muy complicada. Muy complicada, creemos, ¿no? Y es muy complicada para trabajadores, que algunos desempleados, para jóvenes con contratos basura terribles, terrible quiero decir de exponerles a una marginación muy grande y a una sobreexplotación muy grande. Y nuestra contribución pues iría en esta línea, por supuesto, no quedarnos en esto, ¿no? Porque pensamos que además de esta reflexión y pretendemos llegar a poner nuestro granito en la construcción de soluciones alternativas ante este aumento de desempleo y toda esta gente que puede en un momento pues encontrarse sin recursos para dar de comer a sus hijos, a no ser los que se promuevan desde el ámbito de la caridad. Creemos que los trabajadores, las trabajadoras deberían de llegar a avanzar en formas de autoorganización, pero todo esto tiene que ser sobre la reflexión, sobre el sentirse al lado de otros y con la solidaridad fluyendo de un lado a otro. Y todo eso, claro, significa engrasar formas que se habían abandonado porque llevamos veintitantos años de pensamiento y de prácticas individualistas, ¿no? Bueno, y también muy adormecidos. Continuamos, claro, el sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana. La charla va a ser del colectivo Ciudad Lineal, sí, de Enrique Ojeda y Moraz El Afchi, sí, sí, y se va a llamar El impacto de las políticas neoliberales sobre los derechos sociolaborales. Claro, esto es el desarrollo aquí en nuestro país, sobre todo. Es decir, la evolución que va desde, podemos retrotraernos a la Ley de Relaciones Laborales de 1976, una ley que, fijaos, recién muerto casi Franco, es de abril del 76, hasta las actuales. Es decir, reforma a reforma llegamos hasta aquí y nos vamos a preguntar si reforma significa mejoramiento o no. Es decir, vamos a ver esa reflexión, porque los nombres que se le dan a las cosas a veces tapan la realidad que hay en ellas, ¿no? Luego, entonces, por la tarde terminamos también, ¿no?, con La Sarsa. Por la tarde La Sarsa va. Es que es muy, muy importante porque también nosotros queremos aportar las alternativas a este sistema neoliberal, ¿no? Y esperamos contribuir en las construcciones, ¿no? Y como creemos que no solamente se engendran en la cabeza de intelectuales o en programas partidarios, pues vamos a ver cómo fue esa práctica social de la gente de la Xarxa, ¿no? De sus luchas populares, de la mezcla esa de lo pues del lo antiglobalización, los gentes del movimiento sindical, bueno, pues gente distinta que han contribuido a un experimento, a una experiencia sí, es lo que me muy interesante. Más interesante de vuestra red, ¿no? Cómo han confluido ahí fuerzas muy diversas, claro, de político, pero también social, claro. Cultural incluso, sí. ¿No? Entonces, sí, además que incorpora prácticas de igualdad social que es muy importante desarrollar, ¿no? Porque, bueno, como que... Y que rescatan muchísimo la utopía... Yo creo que eso es tratan de visualizar un mundo diferente y ver cómo son capaces de dibujarlo para que sea mejor que lo que tenemos. Una manera, ¿no?, de trabajar también más colaborativa, más compartida, claro, más claro. integradora de diferentes discursos, ¿no? Sí, exactamente, es muy importante voz. Eso, muy sí. Pues muchísimas gracias, Pilar. Bueno, antes de que te vayas, quiero como en primicia un poco, porque hemos terminado hoy de cerrar el seminario de Santiago, pero yo creo que incluso va a cerrar por fechas muy bien este Valores en Crisis que hemos organizado, ¿verdad? El seminario de Santiago Alba, que Santiago Alba Rico va a venir el lunes 22 de junio al museo a impartir este seminario a las 7 de la tarde. Y bueno, ¿quieres añadir algo de Santiago? ¿Quieres contarnos algo que tú sé que le conoces personalmente o...? Bueno, la aportación que nos puede dar para... Creo que Santiago es de todos, es decir, como Santiago escribe y ahí le llegamos todos a poder leerle, bueno, yo creo que es uno de los filósofos que ahora mismo, bueno, lo veo tan honrado y tan desde la óptica de aportar lo mejor ante el dolor mayoritario que hay en la población del planeta y que él es capaz de identificar, es decir, de no mirar para otro lado, que me parece que estamos en deuda con él muchísimos por las aportaciones que nos hace. Hace años que le venimos leyendo y yo creo que tiene una capacidad creativa y de profundizar la realidad del pensamiento enorme, ¿no? Son nuestros filósofos, es decir, los que nos ayudan con su reflexión, con su interpretación del mundo a transformarlo. Aquí Santiago estuvo en el año, yo creo que 2003, en Villablino, en un curso de verano que hubo sobre globalización y derechos humanos. Fue en la universidad, era en colaboración entre la de León y la de Carlos III, pero no debió de gustarle mucho al rector Aluso entonces. Bueno, a ver si tenemos suerte en el MUSAC. Aprovechamos que el 22 de junio, lunes, es un día además que el museo está cerrado y demás, o sea que vendrá la gente que realmente le interese pues tener un encuentro con este hombre que, como dices tú, también es complicadísimo ya de ver por España porque vive en Túnez, viene poco, entonces, yo creo que es un lujo y también una buena manera de cerrar este estupendo programa que hemos hecho en colaboración. Te doy muchas gracias, todas las gracias del mundo por la contribución a que esto no quede eso en poca gente y que no es... Sí, ojalá debate, sirva, ¿no?, para crear un poco de trama y un poco de trabajo más serio y más duradero. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Pilar, y hasta mañana en el MUSAC. Pues salud. Gracias. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Voy a dar hoy la agenda, como es último día y estamos haciendo lo que queremos, sobre Rafael. O sea, sobre la música de Rafael, quiero decir. Vale, mañana es miércoles, mañana miércoles por la mañana, clausura, se termina ya el curso, el taller de cultura y análisis visual, todos invitados porque los alumnos nos van a presentar sus trabajos prácticos, sus vídeos, a las 11:30 en el salón de actos del MUSAC. Por la tarde, como acabamos de comentar, a las 8 de la tarde, tendremos el lujo de poder escuchar en directo en el salón de actos también a Javier Sádaba. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin... El jueves a las 12 entregamos los diplomas del curso de introducción al arte del siglo XX, que también acaba este jueves. Y por la tarde, cine ya dentro del ciclo Valores en Crisis. Nos toca la película, empezó el jueves pasado con La Corporación y este jueves, muy recomendable, la película El Método, una película argentina, pero que cuenta con actores españoles. Yo la vi hace poco, os la recomiendo, muy interesante, 2 horas de película. El Método, el jueves a las 8:10, como siempre, el cine en el MUSAC. Shut up, trail. Now for torture, I felt pain. Just like the film of Michael Caine. El jueves por la tarde, una actividad muy interesante. Ya sabéis que el Laboratorio 987 tiene ahora mismo una exposición colectiva, un no por respuesta. Y este jueves se va a hacer la acción, podríamos denominarla, dibujos curativos. Va a estar ahí en directo Aitor Sarabia, uno de los artistas participantes en la exposición, entre las 7 y las 10 de la noche. El artista Aitor Sarabia llevará a cabo la acción dibujos curativos, en la que el público asistente podrá relatar al artista su experiencia personal con el no en sus vidas, y este responderá con un dibujo que intentará sanar esta experiencia. El jueves también las personas que estén matriculadas en el curso de introducción al diseño vectorial, es la hora de clase a las 6:30 en la biblioteca. El viernes tenemos las tertulias de cine. Ya sabéis que las tertulias son todos los viernes a las 5 de la tarde en el Salón de Actos. En esta ocasión están dedicadas a cine nórdico y se va a proyectar Un hombre sin pasado de Aki Kaurismäki. Entrada libre y gratuita para todos, como siempre. Y como os hemos adelantado durante la tarde, este mismo viernes comienzan los talleres, charlas, debates en torno a la situación de la clase trabajadora en el contexto de la crisis. Ya están de sobra comentadas, pero os refresco. El viernes a las 8 de la tarde, colectivo La Sarsa con Xavier Gracia. El sábado por la mañana, colectivo Ciudad Lineal. Y el sábado por la tarde continuarán de 5 a 8 con los dos colectivos y luego dejaremos parte para el debate. De todas formas, por supuesto, de una manera más clara, para que os enteréis, si os interesa realmente ir, sabéis que son de acceso libre y gratuito, se harán en el Salón de Actos del Museo, pero entrad en musac.es. Fuck! Nos vamos a ir, ya estamos fuera de tiempo. Solo quería recordaros que el 21 de junio se clausuran las exposiciones. Todavía tenéis tiempo para ir a verlas. Recordad, tenéis los fines de semana y los viernes por la tarde a las horas en punto visitas guiadas. Y por supuesto una guía en la taquilla para poder recorrerlas pues a vuestro ritmo y con vuestras ganas. Os recuerdo, el 21 se cierran y hasta el día 11 de julio, sábado 11 de julio, nos inauguran las tres nuevas exposiciones. Compañeros, Fernando, Luis Carlos, Jaime, un placer. Buenas tardes. Este año, buenas tardes, que nos vamos. Pues hasta siempre. Igualmente. Yo tengo que decir que tengo un trabajo muy bonito, o sea, por compartir tanto tiempo con vosotros y con más personas. Deleitándose con el trabajo y además pagándote. Y además me lo pagan, para que veas. Es de las pocas. Venga, soy de las pocas que tengo suerte. Un abrazo y hasta el próximo año.